Buen día, buen jueves. Esta semana se nos ha vuelto bien cortita, así que les doy la bienvenida a este día en que se vuelve a la normalidad de los quehaceres cotidianos. Ante todo, un saludo cordial a los Felipes, dado que hoy celebramos a San Felipe Neri, que dedicó su vida sacerdotal a los pobres, a los más pobres entre los pobres de Roma. Y hoy, a los agentes de propaganda médica, llamados habitualmente visitadores médicos, mis saludos cordiales, porque hoy, 26 de mayo, es su día. Yo quisiera compartir una oración muy sentida del padre Juan Arias, un conocido sacerdote español. Pensó una plegaria que pudieran rezar los detenidos. De hecho, hay mucha gente en las cárceles y en comisarías que escuchan esta radio, escuchan este programa también. Tal vez les viene bien asociarse espiritualmente en esta plegaria, porque de alguna manera habla de su situación actual. Cristo, yo soy un preso. Tengo más tiempo que los cartujos para rezarte, pero quizá tú sabes solo lo que cuesta rezar a un preso. Nosotros no somos inocentes. No lo es ningún hombre de la tierra. Si la sociedad cree todavía en nosotros, ¿por qué no nos prepara en el trabajo, en el estudio, en la escuela de una verdadera humanidad? Sobre nosotros la humanidad descarga todos sus complejos de culpabilidad. Sin embargo, Señor, no me gustaría perder mi dignidad humana por el hecho de haber entrado en la cárcel. No quiero renunciar a ser persona. Quiero creer que tú, al menos, el más justo e inocente de los condenados de la historia, serás capaz de comprender mis lágrimas y mi rabia. Tú solo eres mi último rayo de esperanza verdadera. Quizá este último rayo de esperanza hará posible que pueda rezar por los demás. Sí, ten piedad de esos que se sienten libres por el mero hecho de no haberse visto nunca en manos de la policía. De esos que se sienten tranquilos porque consiguen robar lo suficiente para no correr el riesgo de verse en la cárcel. De esos que nunca han sido fichados por un tribunal humano, pero que por las noches no logran conciliar el sueño. Ten piedad también de mí. Sí, furioso al mirar desde mis rejas la sociedad, me siento en la imposibilidad de confesar mis pecados. Hasta mañana.